Oh, man. Cuatro. Vamos a anunciarlo en cada esquina, que llegó la luz, llegó la medicina. Tres. La receta que no contamina, con un extra shot de cristomicina. Dos. 100% libre de falacia, se da y se recibe por gracia. Uno. El exterminador por azar, de operación mundial, con la receta especial. Cero. Dile a tu manada que yo tengo el gravy. Sé que a tu familia le hace falta el gravy. Los niños se emocionan cuando traigo el gravy. Toda la tierra será llena del gravy. Mariel pone la música, yo pongo el gravy. Porque a este género le falta gravy. Los tipos míos sí que tienen gravy. Y a nosotros no se nos acaba el gravy. Desde República Dominicana, el extraterrestre de la música urbana. Más picante que la salsa mexicana, el políticamente incorrecto, mi pana. Sí, sí, yo soy la nota discordante, el de la receta desintoxicante. Me podrán llamar intolerante y ofensivo, pero nunca farsante. Otra rima, otro rema, otro flow, otro sazón. Siempre firme, siempre diciendo las cosas como son. Dicen que menciono nombres pa' llamar a la atención y que le tiro a la nueva religión. Dirás que me patine el coco, pero tú tienes que probar un poco. Toda tu vida cambiará, muchos no entenderán y te dirán que te volviste loco. Dile a tu manada que yo tengo el gravy. Sé que a tu familia le hace falta el gravy. Los niños se emocionan cuando traigo el gravy. Toda la tierra será llena del gravy. Matiel pone la música, yo pongo el gravy. Porque a este género le falta gravy. Los tipos míos sí que tienen gravy. Y a nosotros no se nos acaba el gravy. Dices que te gusta la música mía, pero no crees en el que me envía. ¿Qué tal si te digo que la receta no es mía? Pues te dejo de tarea la ironía. Somos el team verdadero de por vida, al rescate del team real hasta la muerte. Un saludo a los del team que juzguen seguida y lo que acabo de decir lo revierten. Tengo el ingrediente especial del team, libre de couscous, sour y lean. La lucha sigue y yo sigo en el ring, en modo resistencia hasta el fin. Dirás que me patine el coco, pero tú tienes que probar un poco. Toda tu vida cambiará, muchos no entenderán y te dirán que te volviste loco. Cuatro. Vamos a anunciarlo en cada esquina, que llegó la luz, llegó la medicina. Tres. La receta que no contamina, con un extra shot de cristomicina. Dos. 100% libre de falacia, se da y se recibe por gracia. El exterminador por azar, de operación mundial, con la receta especial. Dile a tu manada que yo tengo el gravy. Sé que a tu familia le hace falta el gravy. Los niños se emocionan cuando traigo el gravy. Toda la tierra será llena del gravy. Mariel pone la música, yo pongo el gravy. Porque a este género le falta gravy. Los tipos míos sí que tienen gravy. Y a nosotros no se nos acaba el gravy. Super, hiper, mega diferente. Calentando en lo que llega 20-20. Es redimido, man. Y a nosotros no se nos acaba el gravy. No se nos acaba el gravy.